Bienvenidos a La Trocha Imaginaria, el programa que se emite en Radio Contrabanda 91.4 del FM. Esto que escuchábamos para abrir esta trocha era el señor Antonio Arnedo. El señor hace jazz. Es colombiano, vive en Bogotá y da clases de jazz. Esta historia, la historia que él pretende contar con su clarinete, es una historia bien especial, y él cuenta que le ocurrió a él. O sea, la inspiración para este tema, que se llama Clarinete Solo, que a mí personalmente la primera vez que lo contó me emocionó mucho, le ocurrió en un viaje. Él iba para San Pelayo, que es un pueblo donde hay un festival de porros. De porro, no de ese porro que se conoce en España y que pone a la gente muy alegre o muy deprimida, depende. Del porro colombiano, que es un ritmo que pone a la gente muy contenta. Es el porro de banda. Es un porro que se toca con una banda tipo fanfarria, como las fanfarrias que se conocen aquí de Rumanía y demás. El señor Antonio Arnedo iba en un transporte público. Se dirigía hacia el festival porque... pues mucha de su música tiene que ver con las raíces de las músicas colombianas, aunque hace jazz y estudió en Berkeley o por allá, en donde fabrican a los que tocan jazz. La cuestión es que el señor se vio, digamos, intrigado por la actitud de un señor que se subió con un clarinete. Un señor mayor de ahí del pueblo se subió con un clarinete al bus, y de vez en cuando el señor del clarinete tocaba. Luego había silencio y luego tocaba. Y luego volvía y tocaba. Hacía pausas como si hubiera algo que le indicara cuándo tocar y cuándo parar. Luego, en las calles del pueblo, se encontró otra vez al señor parado en una esquina y con el mismo ritual de tocar, parar, y empezó a averiguar quién era este señor. Este señor era conocido como Clarinete Solo. El señor, por alguna razón, tal vez por la violencia descarada y miserable que hay en Colombia, o quién sabe por qué, había perdido la razón y a su banda. El señor tocaba en una banda, y la cuestión es que por dentro de su cabeza le seguía sonando la banda, así que él tocaba cuando le correspondía tocar y paraba cuando la banda tocaba, los otros instrumentos tocaban, y él era conocido como Clarinete Solo. Ese es el nombre del tema que abrió La Trocha Imaginaria. Y después de esta explicación tan larga, lo menos que puedo hacer es volver a ponerlo. Esta es La Trocha Imaginaria, latrochaimaginaria.org. Thank you. Esta es La Trocha Imaginaria y esto es Radio Contrabanda 91.4 del FM Barcelonés. Es una radio libre que no pone publicidad comercial y que además es asamblearia y pues se hace con los recursos aportados por los socios. Es una radio que pretende defender el derecho a la libertad de expresión. Esta radio por estos días tiene algunos inconvenientes, cortes de madrugada y pues digamos lo que yo llamaría contratiempos técnicos. Pero aún así se sigue saliendo al aire y seguirá saliendo al aire. Es cuestión de tener paciencia y ver cómo se solucionan estos pequeños problemas técnicos. Hice una falca, diríamos en catalán, una publicidad interna para nosotros, para los de Radio Contrabanda y para ustedes los oyentes. Esta radio tiene que ver con el cumpleaños de Contrabanda y con las dificultades. ...91.4... Radio Libre en Barcelona. 18 años enfrentando las dificultades. Contrabanda es magnífica. uno de los buenos propósitos de los miembros de Contrabanda es tener un blog y tener podcasts. Todos los programas de Contrabanda tendrán podcasts. Algunos ya lo tienen y se puede mirar esto en la página y se pueden escuchar. Creo que así de memoria está Distrito Apache, que parece que tiene muchas visitas al podcast. Está, por supuesto, No Solo Jazz, de Antonio Narváez. Y seguramente todos tendremos. Incluso este programa tiene una especie de podcast, aunque no tiene el RSS y esas cosas modernas. Se pueden escuchar programas ya emitidos en latrochaimaginaria.org, que los lleva a un blog de La Trocha Imaginaria. Y en el futuro se regularizará esta situación para que todos los que quieran oír nuevamente el programa puedan encontrar o tener esa posibilidad libre de horarios y sin fecha en el calendario. Hoy se cumplen 50 años de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una partida de gente que tiene muy malas pulgas y que llevan 50 años peleando contra el Estado, y el Estado lleva 50 años peleando contra ellos y contra todo lo que se le opone. Eso cuesta muchísimo dinero, y tal como se está enfocando la situación, es un conflicto circular. Es un laberinto circular en Colombia, este tema de la guerra, que genera un gasto que hace que los colombianos pierdan la guerra. Es decir, todos los colombianos están perdiendo la guerra, se están privando de educación, de salud y de cantidades de cosas. Yo no sé si ustedes saben cuánto se gasta España en gasto militar, cuánto dinero va para el gasto militar, pero yo les puedo contar que de Colombia se sabe oficialmente que se gasta el 6,7% del Producto Interno Bruto, que eso es una millonada, que lo que hace es alimentar este conflicto circular, este laberinto circular como cualquier rueda de cumbia. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta la banca. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta la sabanca. Se fueron mis compañeros, yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el sombrero. Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el sombrero. Págame mi sombrero y la habaca. Este es el grupo Curupira. Este era el grupo Curupira con una grabación en directo, por supuesto, ya saben, los aplausos y el fervor popular. Oyendo la primera canción, que es Perdí las abarcas, de Landero, de Antonio Landero, pues yo siempre me echo un par de preguntas. Por un lado, las abarcas pues son las sandalias, las espardeñas de allí. Evidentemente, tiene que haber una pobreza muy grande para que alguien venda unas abarcas usadas. Y evidentemente tiene que tener muchísimas ganas de bailar y de gozar la vida el señor Landero para quedarse y tener que que desprenderse de su sombrero y de sus abarcas. Antonio Landero ya falleció y pues era un compositor colombiano de los clásicos. El grupo Curupira se puede encontrar información de ellos en buscándolos como Curupira Colombia, y pues es uno de los grupos que, digamos, subsiste o ha hecho algunas mezclas interesantes. Esto que quiero que escuchen, que les propongo que escuchen, está dedicado a Paito, es decir, a Sixto Silgado, un gaitero del Caribe colombiano. Ahora, por estos días, está sacando un nuevo disco que se llama La Flor del Melón, que debe ser tremendo disco y que yo espero tener pronto para compartirlo con todos ustedes. Este tema se llama Llegó Paito y es Curupira con Sixto Salgado, Paito. Thank you. Por si quedó alguna duda, el tema se llama Llegó Paíto. En Bogotá, por estos días, se presentará el disco de Sixto Salgado Paíto, La Flor del Melón, y próximamente el disco saldrá un nuevo disco de Martina Camargo, una cantadora del río Magdalena, de la zona de San Martín de Loa. Ella nació en San Martín de Loa, que pues tiene un patrón que es San Martín. Evidentemente la señora pudo escoger otro nombre, pero los papás le pusieron Martina. Y ahora les invito a ver una canción. Hay una, si ustedes van a latrochaimaginaria.org, llegarán a un sitio donde pueden ver al grupo Lumbalú. Es un video que está colgado en YouTube. Y esta es una historia compuesta por un miembro del grupo Lumbalú, y es la grabación en una presentación que hicieron en Zaragoza. Es la historia de un hombre que es machista, leninista y que es absolutamente modesto. Se llama El Azaroso. Mujeres, soy el diablo que quema. Mujeres, soy el diablo que quema. Azaroso, azaroso. Ese era el accidentado azaroso. Ya cuando se grabe mejor y en un estudio y tal, volveré a ponerlo. Esta es la trocha imaginaria y este señor que van a escuchar a continuación falleció hace un tiempo. Se llamaba Paulino. Paulino Salgado, y era conocido como Batata, como Batatita. Bueno, había el Gran Batata, el Super Batata. Es una tradición de tamboreros. Este señor era como el segundo o tercero de la saga de tamboreros de San Basilio de Palenque. De Palenque. Chévere, muchacho. ¡Ah! siento por ti. Si tú supieras, mi amor, mi corazón es feliz. Corre, corre. Contrabanda, 18 años de radio libre, aquí en los 91.4. Esta es la trocha imaginaria en Radio Contrabanda 91.4 y es también una trocha camino al barrio. En Radio Contrabanda hay un programa los domingos de entre 4 y 5. De 4 a 5 de la tarde, sí. Que se llama Camino al Barrio. Como en este momento la mayoría de la población del planeta está viviendo en concentraciones urbanas y, por ejemplo, en el caso colombiano, la mayoría de la gente desplazada ha tenido que huir a las ciudades. En este momento el 65% de la población colombiana vive en las ciudades. Pues yo creo que está bien hablar de eso del camino al barrio. Pues sí, así como dijo Luis, Camino al Barrio pues también tiene mucho que ver con los barrios que se armaron. Luis explica mucho sobre Colombia, pero esto también sucedió en la mayor parte de Latinoamérica, ¿no, Luis? La emigración del campo hacia la ciudad y también de las grandes ciudades hacia las capitales que se estaban formando en Norteamérica. Y es un proceso de desplazamiento, diría yo, que lleva varios siglos. ¿Va a cantar? No, es que se me está, no puedo alistar bien el micrófono. Bueno, pues sí, realmente Camino al Barrio es eso, y también lo que pasa es que también es mucha música, Luis, y bastante contenido en ella, ¿no? ¿Y qué música pone usted en su programa? Pues básicamente todo lo que tiene que ver con el barrio, como el gueto, pero sobre todo de Latinoamérica y más. De una manera mucho más clásica muestro como la base de esta fusión en la base de esta fusión de música en Estados Unidos, que fue como la primera migración que tuvo Latinoamérica, fue en Estados Unidos. Bueno, como explico siempre en mi programa, de todas formas pues se pone como música de la Fania, del sello disquero de la Fania, que usted lo conoce perfectamente, ¿no, Luis? Realmente tengo mis reservas, me gustan otros, y la Fania fue un sello tramposo con los autores, pero que evidentemente construyó una imagen de unidad en América Latina, porque la es gente que bailó la misma música gracias a esa difusión enorme que se hizo. Claro, es que yo no sé Luis, pero cuando a las cosas les van bien y tienen éxito, siempre se gesta algún tramposo ahí, o siempre se dice que hubo un poco de trampa, y pues la verdad es que fue la unión de muchísimos sellos disqueros que había en Nueva York en la década de los 60, que tenían un apartado para la música latina, y en realidad la Fania lo que hizo fue precisamente unificar a todos esos artistas, unirlos y hacer unos conciertos maravillosos donde absolutamente estaba, usted sabe, que los artistas de primera línea actuando, y eso me pareció muy importante, ¿no? Sí, aunque pues realmente lo que tiene de particular, y por favor, eso para que lo sepan los señores salseros y demás, lo que me parece interesante y por encima de cualquier cosa, el aporte de la famosa salsa, que es un término comercial, es que en medio de todo, pues esta es una teoría así como medio, ¿no? Pero yo creo que después de 500 años de conquista, de tanta muerte y de el sentimiento de pérdida que arrastraba el pueblo mestizo de América Latina, que es muy propenso a los cantos depresivos y llorones, tipo pues la música de los Andes y otras músicas así lloronas de gente que perdió, apareció la música tal vez porque bueno, son hubo de un elemento negro. Bastante nostálgico, evidentemente, como es todos los latinoamericanos, pero no, pero lo que quería decir para resumir, y antes de que me vuelvan a interrumpir, es que la perdón, disculpe, es que la salsa lo que aporta lo que tiene de interesante es que aporta alegría, o sea, alegría, ganas de vivir, ganas de celebrar. Por eso me gusta mucho esta canción del señor Henry Fiol que se llama El Guateque de Ciprián. Ojalá que la gente pudiera tener acceso, o sea, me refiero en toda América Latina, a poder hacer bailes en su casa, en su barrio, y que pudiera todo el mundo disfrutar de guateques de este tipo, es decir, que hace que la gente pues tenga ganas de cantar, de bailar, de vivir. Dice el jíbaro Ciprián, en su casa hay una fiesta, con los músicos del pueblo, ya mandado a preparar. En el patio de su casa, un salón para bailar. Ay, qué buenas son las fiestas, en los campos de mi tierra, isla. Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Estamos ahora en una fusión entre La Trocha Imaginaria y Camino al Barrio. Bueno, ahora la canción que vamos a poner, y Luis estuvo totalmente de acuerdo con ponerla, es justamente también temas de barrio también que hablaban de violencia propia, ¿no? De violencia de calle y que mucha gente se identificaba con ella. Esa violencia la hizo justamente, la tuvo Johnny Pacheco y la hizo Daniel Santos. Tiene bastantes datos sobre Daniel Santos, ¿no, Luis? Daniel Santos fumaba marihuana en grandes cantidades. Y además de eso, lo que tiene de particular es que el señor era un patriota. Era un patriota en el sentido más extraño de la palabra, porque el tipo se negó a ir a combatir por Estados Unidos, se negó a aceptar a Estados Unidos como dueño de Puerto Rico. Estados Unidos derrotó al Reino de España en una guerra, en la llamada Guerra de Cuba, y fue pues el precio que pagó España. España perdió Filipinas y perdió otras islas y Puerto Rico. La cedió a Estados Unidos cuando el poder naval de los Estados Unidos hundió los heroicos barcos del ejército de España, que era dueño de Cuba. Y a partir de ahí cambió la historia de Cuba y la de Puerto Rico, para peor, claro. Bueno, pues ya después de esta introducción histórica, vamos a poner a Daniel Santos, que se está peleando con Johnny Pacheco, que Johnny Pacheco sí era un dominicano, pero afincado en Nueva York, y según usted, pues el que vino a dañarla, a comercializar la historia de la salsa. No está mal comercializar las cosas si se le paga a la gente. Muy contento, gozando del carnaval, en el pueblo barlovento me invitaron a pelear. Era siriaco el sabroso, el que me vino a insultar, era siriaco el sabroso. Óyeme, sabroso, te habla el infierno nacobero. Parece que donde quiera que te agarre, te voy a partir una pata, te voy a romper casco, te voy a meter un tubazo por la espalda y otro tubazo por... Esta es una mezcla confusa de dos programas. El programa que se emite bueno, los jueves... Bueno, no es tan confusa. Pero estoy presentando un programa que se emite los jueves a las 6 de la tarde en Radio Contrabanda 91.4. Y yo estoy presentando un programa que es los domingos de 4 a 5 de la tarde, pero también nos pueden escuchar por internet, Luisito, ¿no? Sí, en... www.contrabanda.org. Ahora, Luis, usted nos iba a mostrar una canción que de un tema que seguramente le estaba inquietando mucho y era el tema justamente de la inmigración. Recuerdo que yo este domingo estuve haciendo un programa con Enrique Romero, fue un invitado que estuvo aquí, estuvimos tocando temas musicales así de inmigración y hablando también un poquito del tema, pero a usted le gusta mucho como poner este tema histórico, a mí me parece muy interesante que nos cuente esas historias. Creo que hay un par de cosas que no se dijeron en su programa y es que Contrabanda tiene una especial sensibilidad al tema y hay dos programas en los cuales se habla recurrentemente de inmigración. Uno se llama ¿Qué pasa en el mundo? Que es a continuación de La Trocha Imaginaria los jueves, es de 8 a 9 en los 91.4 y hay otro que es que se llama Nómada Sintópico. Que justamente es después de mi programa, sí. Estamos rodeados de emigrantes. Inmigrantes. Quería comentar una cosa. Y hoy el lunes 25, por la noche, a las 8 de la noche, oí una emisora, otra Radio Libre de Barcelona, que se llama Radio Bronca. Está en los 104.5. Hay un programa que se llama Optimismo ante el abismo, que es una frase del señor César Pagano, que él, claro que la frase completa es optimismo ante el abismo, salsa y placer hasta el amanecer, o hasta vencer, según depende del ánimo en que esté el señor César Pagano, que es un señor que tiene una, lo que llamarían en Colombia una salsoteca, que se llama... El goce pagano, justamente. No, el goce pagano es del ex socio, él tiene uno que se llama Salomé, para perder la cabeza. Pero bueno, en el programa este de fue un programa muy extraño porque era sobre migración y era un programa que tenía unos términos extraños. Hablaba de Grecia, de la revuelta que hubo en Grecia y hablaron de los anarquistas solidarios con los emigrantes. Había inmigrantes y anarquistas, anarquistas y emigrantes. Y cómo combatían juntos y no sé qué. Entonces yo pensé, hay anarquistas emigrantes, los emigrantes son anarquistas. ¿Algún emigrante puede emigrar sin ser anarquista? Bueno, eso era como muy muy mezclado. Yo creo que lo que heredé de ese programa es una gran confusión sobre... O bueno, también puede ser sobre lo que... ¿Cómo se clasifica la gente, ¿no? Es decir, ¿un emigrante quién es? ¿Un emigrante es un hombre, una mujer, son gente negros, blancos, azules? Hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en la, no sé, en la fecundación in vitro. O sea, son gente totalmente diferente que se le etiqueta y realmente son trabajadores. Son gente que una vez, seguramente, que ya no tiene oportunidades en su país porque seguramente hay una... Como diríamos yo, hay algo que se repite y es que todos los países saqueados terminan exportando mano de obra porque ya a la gente lo único que le queda es exportarse a sí mismo, generalmente en condiciones desventajosas, y lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo en otro lado, es decir, es fuerza de trabajo, y entonces pues hay gente que emigra desde Colombia a Estados Unidos, por ejemplo, para trabajar en ciencia o en alta tecnología, y hay gente que va para limpiar supermercados, lavar coches y estas cosas, pero no necesariamente los emigrantes son un colectivo. Ahora, los anarquistas no sé tampoco si serán un colectivo o qué. Bueno, pero lo que me quedó de interesante, así para recalcar a los oyentes y a la gente que es de Radio Contrabanda, es que Radio Bronca por internet suena mucho más alto. Se oye perfecto. Creo que tenemos que aprender un poco de ellos. Thank you. Estábamos escuchando al señor Eddie Palmieri, que es uno de mis santos, digamos, hace parte de mi santoral. Tengo un amigo que tiene dividida la salsa en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, Ismael Rivera hacen parte del Antiguo Testamento y Eddie Palmieri es Nuevo Testamento. Bueno, pero Ismael Rivera también lo podríamos repartir un poco entre ese antes y después, porque por ejemplo, el maelo de Cortijo era un maelo, pero el maelo de los cachimbos también era otro y también tocaba con artistas bastante nuevos y bastante modernos, tanto a la altura de Eddie Palmieri en su momento. Entonces, creo que Ismael Rivera sí es totalmente atemporal y podríamos meterlo en los dos lugares. Es que Ismael hace parte del Génesis. Esto para los oyentes que no tienen educación religiosa. Del Génesis y del Apocalipsis. El Apocalipsis personal de Ismael Rivera. Después del señor Palmieri, ¿qué ponemos? No, justamente cuando usted estaba hablando de Eddie Palmieri me di cuenta que yo también tengo un disco aquí de Eddie Palmieri y no me quería quedar atrás. Mi aporte, este es un disco que se llama Eddie Palmieri Recorded Live at Sing Sing. ¡Oh! Así. Y bueno, es que creo que dieron un concierto con el hermano, con Charlie Palmieri, en la cárcel de Sing Sing. Por exacto. Eso se llama así. Live at Sing Sing. Entonces, como el de la canción esta que tanto le gustó a usted, de el que visitó la cárcel de Sing Sing. Bueno, pues se llama, voy a poner Pa' la Ocha Tambo, y es la número uno de este disco tan interesante para que lo disfruten. Hi, I'm Joe Gaines, your MC, and without any further ado, let me introduce my man and yours, Mr. Swing, Eddie Palmieri, and Pa' la Ocha Tambo. Vengo cantando y sonando el tango. Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tango. A la la le, a la la le le la la. Y con la ocha que ayuda y que cura sabiendo loco. Y con la ocha que ayuda y que cura sabiendo loco. Hace tiempo que vengo sonando el tambor. Por el guamilo, guamilo. Bueno, estábamos escuchando la canción Pa' la Ocha Tambo con Eddie Palmieri, Recorded at Sing Sing, la cárcel de Sing Sing, ¿no, Luisito? Sí, seguramente fueron a la cárcel porque porcentualmente en Estados Unidos la mayoría de los presos son negros, bueno, afros, que ahora se llaman afroamericanos, y latinoamericanos, mexicanos, chicanos, gente que por sí ya le cierran la puerta y cuando se cuela, le va mal a veces. Bueno, yo también quería hablar un poco, Luis, ya musicalmente hablando de este tema, de esta época de las descargas, y aquí viene en esta época que fue como principios de los 70 hasta finales, duró bastante poco, cuando iban a hacer estas descargas del Village Gate, cuando iban a hacer descargas en el Central Park, y me parece que ahí fue cuando de verdad me pude dar cuenta que en realidad la salsa y el jazz habían estado estaban totalmente cogidos de la mano, o sea, con todo este despliegue de improvisación. Esta canción de Pa' la Ocha dura 10 minutos y es casi como una sinfonía de tambores y además absolutamente lleno de improvisación, hasta inclusive el piano de Eddie es muchísimo más jazzero y se acerca mucho más al jazz que la salsa, que las otras vertientes de la salsa, como el guaguancó, como el son, como la guajira, y esto es lo que yo creo que fue el florecimiento real de la salsa y cuando empezó a unirse y a convertirse como en lo que decían después, esa salsa de tantos sonidos y de tanta instrumentación y de conocimientos clásicos tan diferentes, ¿no?, entre ellos. Probablemente lo que en ese caso la inmigración aportó es que muchos de los músicos desplazados de Puerto Rico y de otras partes llegaron a un sitio en el cual de alguna manera había un mercado para nuevas propuestas y que podía copiar maneras de tocar como las que se usaban en las grandes orquestas de jazz, y esa libertad al tocar de alguna manera la rescata, la promueve y la potencia orquestas como Eddie Palmieri, pero incluso el señor Pérez Prado, cuando hace mambo, la estructura de su orquesta es una estructura de orquesta de jazz, de big band. Y ese tipo de, digamos, alimentación intercambiada de las dos músicas se mantiene todavía hoy en día. Bueno, Luisito, tengo usted presente que también hubo muchísimos artistas que de pronto también cantaban al principio en inglés y de pronto musicalmente no eran tan buenos, pero que sí estaban tratándose de identificar con todo eso que estaba sucediendo en Estados Unidos y con el ritmo que estaban escuchando, rock and roll, soul y blues. Y bueno, de ahí nació el Bugalú, ¿no? Vamos a poner a uno que se hacía llamar el rey del Bugalú, el señor Pete Rodríguez. Él realmente quedó en la historia como el padre del Bugalú. Sin embargo, en esa época hubo muchos, inclusive Willy Colón, Héctor Lavoe también hicieron Bugalú y pues también llegaron a la historia muchísimo más adelante que el señor Pete Rodríguez, pero bueno, también es importante y entonces también sería chévere que escucháramos un poquito de Bugalú, ¿no?, para que la gente sepa lo que estábamos hablando aquí. En Radio Contrabanda, La Trocha Imaginaria. Y Camino al Barrio. El bugalú lo traigo yo. Estamos aquí en Caminar Barrio. Estábamos poniendo al Rey del Bugalú. Es una canción del señor Pete Rodríguez. Él se hacía llamar así, el Rey del Bugalú, como el más famoso que había en ese momento, como que estaba cambiando la historia del Bugalú. De todas formas, Luis, le quería comentar que esta canción del Rey del Bugalú, pues realmente no es la más Bugalú, ni es lo que más puede llegar a demostrar lo que es el Bugalú como tal. Le recuerdo que las canciones, los temas de Bugalú, principalmente eran cantados en inglés, tenían también este viso muy rock and rollero, como el del Rey del Bugalú, pero mucho más pausado, en un compás mucho más de 1/2, y entonces por eso le voy a mostrar una canción que sí demuestra lo que es el Bugalú, y ahí va. Bueno, y hasta aquí nos llegó este mix radiofónico rumbero de La Trocha Imaginaria con Camino al Barrio. Les recuerdo el horario de La Trocha Imaginaria, los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde. Y de Mi Camino al Barrio, por favor, de 4 a 5 de la tarde todos los domingos por el 91.4 de la FM. Y por la internet www.contrabanda.org.